diablo. De la piel del diablo. Del diablo en la piel. Del diablo en la piel. Ayer vino el diablo aquí. El gran poder del diablo radica en convencernos de que no existe. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Y escapen del lazo del diablo. Y del ángel caído, el secreto saber. El secreto saber. Radio Diablo, viernes, 8 a 10 de la noche. Nuestros dos problemas principales son el imperialismo y el imperialismo. Entonces después pueden venir los demás. Cass era la más joven y la más guapa de 5 hermanas. Cass era la chica más guapa de la ciudad, medio india, con un cuerpo flexible y extraño, un cuerpo fiero y serpentino, y ojos a juego. Cass era fuego móvil y fluido. Era como un espíritu embutido en una forma incapaz de contenerlo. Su pelo era negro y largo y sedoso, y se movía y se retorcía igual que su cuerpo. Cass está siempre muy alegre o muy deprimida. Para ella no había término medio. Algunos decían que estaba loca. Lo decían los tontos. Los tontos no podían entender a Cass. A los hombres les parecía simplemente una máquina sexual y no se preocupaban de si estaba loca o no. Y Cass bailaba y coqueteaba y besaba a los hombres, pero, salvo un caso o dos, cuando llegaba la hora de hacerlo, Cass se evadía de algún modo, los eludía. Sus hermanas la acusaban de desperdiciar su belleza, de no utilizar lo bastante su inteligencia, pero Cass poseía inteligencia y espíritu. Pintaba, bailaba, cantaba, hacía objetos de arcilla, y cuando la gente está herida, en el espíritu o en la carne, a Cass le daba una pena tremenda. Su mente era distinta y nada más. Sencillamente, no era práctica. Sus hermanas la envidiaban porque atraía a los hombres y andaban rabiosísimas porque creían que no le sacaba todo el partido posible. Tenía la costumbre de ser buena y amable con los feos. Los hombres considerados guapos le repugnaban. No tienen agallas, decía ella. No tienen nervio. Confían siempre en sus orejitas perfectas y en sus narices torneadas. Todo fachada y nada adentro. Tenía un carácter rayano en la locura. Un carácter que algunos calificaban de locura. Su padre había muerto de alcohol y su madre se había largado dejando solas a las chicas. Las chicas se fueron con una pariente que las metió en un colegio de monjas. El colegio había sido un lugar triste, más para Cass que para sus hermanas. Las chicas envidiaban a Cass, y Cass se peleó con casi todas. Tenía señales de cuchillas por todo el brazo izquierdo, de defenderse en dos peleas. Tenía también una cicatriz imborrable que le cruzaba la mejilla izquierda. Pero la cicatriz, en vez de disminuir su belleza, parecía, por el contrario, realzarla. Yo la conocí en el bar West End unas noches después de que la soltaran del convento. Al ser la más joven, fue la última hermana que soltaron. Sencillamente entró y se sentó a mi lado. Yo quizás sea el hombre más feo de la ciudad, y puede que esto tuviese algo que ver con el asunto. ¿Tomas algo? Pregunté. Claro, ¿por qué no? No creo que hubiese nada especial en nuestra conversación esa noche. Era solo el sentimiento que Cass transmitía. Me había elegido, y no había más. Ninguna presión. Le gustó la bebida, y bebió mucho. No parecía tener la edad, pero de todos modos le sirvieron. Quizás hubiese falsificado el carné de identidad, no sé. En fin, lo cierto es que cada vez que volvía del retrete y se sentaba a mi lado, yo sentía cierto orgullo. No solo era la mujer más bella de la ciudad, sino también una de las más bellas que yo había visto en mi vida. Le eché el brazo a la cintura y la besé una vez. ¿Crees que soy bonita? Preguntó. Sí, desde luego, pero hay algo más que tu apariencia. La gente anda siempre acusándome de ser bonita. ¿Crees de veras que soy bonita? Bonita no es la palabra. No te hace justicia. Buscó en su bolso. Creí que buscaba el pañuelo. Sacó un alfiler de sombrero muy largo. Antes de que pudiese impedírselo, se había atravesado la nariz con él, de lado a lado, justo sobre las ventanillas. Sentí repugnancia y horror. Ella me miró y se echó a reír. ¿Crees ahora que soy bonita? ¿Qué piensas ahora, eh? Saqué el alfiler y puse mi pañuelo sobre la herida. Algunas personas, incluido el encargado, habían observado la escena. El encargado se acercó. «Mira», dijo Akash, «si vuelves a hacer eso, te echo. Aquí no necesitamos tus exhibiciones». «Vete a la mierda, amigo», dijo ella. «Será mejor que la controles», me dijo el encargado. «No te preocupes», dije yo. «Es mi nariz», dijo Cass. «Puedo hacer con ella lo que yo quiera». «No», dije. «A mí me duele». «¿Quieres decir que te duele a ti cuando me clavo un alfiler en la nariz?» «Sí, me duele, de veras». «De acuerdo. No lo volveré a hacer. Ánimo». Me besó, pero como riéndose un poco en medio del beso y sin soltar el pañuelo de la nariz. Cuando cerraron, nos fuimos a donde yo vivía. Tenía un poco de cerveza y nos sentamos a charlar. Fue entonces cuando pude apreciar que era una persona que rebosaba bondad y cariño. Se entregaba sin saberlo. Al mismo tiempo, retrocedía a zonas de descontrol e incoherencia. Esquizoide. Una esquizo, hermosa y espiritual. Quizá algún hombre, algo, acabase destruyéndola para siempre. Esperaba no ser yo. Nos fuimos a la cama y cuando apagué las luces me preguntó: ¿cuándo quieres hacerlo? ¿Ahora o por la mañana? Por la mañana, dije, y me di la vuelta. Por la mañana me levanté, hice un par de cafés y le llevé uno a la cama. Se echó a reír. Eres el primer hombre que conozco que no ha querido hacerlo por la noche. No hay problema, dije. En realidad no tenemos por qué hacerlo. No, no, espera, ahora quiero yo. Déjame que me refresque un poco. Se fue al baño. Salió enseguida. Realmente maravillosa. Largo pelo negro resplandeciente. Ojos y labios resplandecientes. Toda resplandor. Se desperezó sosegadamente. Buena cosa. Se metió en la cama. Ven, amor. Fui. Besaba con abandono, pero sin prisa. Dejé que mis manos recorriesen su cuerpo. Acariciasen su cabello. La monté. Su carne era cálida y prieta. Empecé a moverme despacio y queriendo que durara. Ella me miraba a los ojos. ¿Cómo te llamas?, pregunté. ¿Qué diablos importa?, preguntó ella. Solté una carcajada y seguí. Después se vistió y la llevé en el coche al bar. Pero era difícil olvidarla. Yo no trabajaba y dormí hasta las 2 y luego me levanté y leí el periódico. Cuando estaba en la bañera, ella entró con una gran hoja, una oreja de elefante. «Sabía que estabas en la bañera», dijo, «así que te traje algo para tapar esa cosa, hijo de la naturaleza». Y me echó encima, en la bañera, la hoja de elefante. ¿Cómo sabías que estaba en la bañera? Lo sabía. Cass llegaba casi todos los días cuando yo estaba en la bañera. No era siempre a la misma hora, pero raras veces fallaba y traía la hoja de elefante. y luego hacíamos el amor. Telefoneó una o dos noches y tuve que sacarla de la cárcel por borrachera y pelea, pagando la fianza. Esos hijos de puta, decía, solo porque te pagan unas copas, creen que pueden echarte mano a las bragas. La culpa la tienes tú por aceptar la copa. Yo creía que se interesaban por mí, no solo por mi cuerpo. A mí me interesas tú y tu cuerpo, pero dudo que la mayoría de los hombres puedan ver más allá de tu cuerpo. Dejé la ciudad y estuve fuera 6 meses. Anduve vagabundeando. Volví. No había olvidado a Cass ni por un momento, pero habíamos tenido algún tipo de discusión y además yo tenía ganas de ponerme en marcha, y cuando volví pensé que se habría ido. Pero no llevaba sentado 30 minutos en el bar West End cuando ella llegó y se sentó a mi lado. «Vaya cabrón, has vuelto». Pedí un trago para ella. Luego la miré. Llevaba un vestido de cuello alto. Nunca la había visto vestida así. Y debajo de cada ojo, clavado, llevaba un alfiler de cabeza de cristal. Solo se podían ver las cabezas de los alfileres, pero los alfileres estaban clavados. «Maldita sea, aún sigues intentando destruir tu belleza». «No, no seas tonto, es la moda». «Estás chiflada». «Te he echado de menos», dijo. «¿Hay otro?». «No, no hay ninguno, solo tú. Pero ahora hago la vida. Cobro 10 billetes. Pero para ti es gratis». «Chácate esos alfileres». «No, es la moda». «Me hace muy desgraciado». «¿Estás seguro?». «Sí, mierda, estoy seguro». Se sacó lentamente los alfileres y los guardó en el bolso. «¿Por qué estropeas tu belleza?», pregunté. «¿Por qué no aceptas vivir con ella sin más?». «Porque la gente cree que es todo lo que tengo. La belleza no es nada. La belleza no permanece. No sabes la suerte que tienes siendo feo, porque si le agradas a alguien, sabes que es por otra cosa». «Vale», dije, «tengo mucha suerte». «No quiero decir que seas feo, solo que la gente cree que lo eres. Tienes una cara fascinante». «Gracias». Tomamos otra copa. «¿Qué andas haciendo?», preguntó. «Ah, nada. No soy capaz de apegarme a nada. Nada me interesa». «A mí tampoco. Si fueses mujer, podrías ser puta». «No creo que quisiese establecer un contacto tan íntimo con tantos extraños. Debe ser un fastidio». «Tienes razón. Es fastidioso. Todo es fastidioso». Salimos juntos. Por la calle, la gente aún miraba a Cass. Aún era una mujer hermosa, quizá más que nunca. Fuimos a casa y abrí una botella de vino y hablamos. A Cass y a mí siempre nos era fácil hablar. Ella hablaba un rato, yo escuchaba, y luego hablaba yo. Nuestra conversación fluía fácil, sin tensión. Era como si descubriéramos secretos juntos. Cuando descubríamos uno bueno, Cass se reía con aquella risa, de aquella manera que solo ella podía reírse. Era como el gozo del fuego. Y durante la charla, nos besábamos y nos arrimábamos. Nos pusimos muy calientes y decidimos irnos a la cama. Fue entonces cuando Cass se quitó aquel vestido de cuello alto y lo vi. Vi la mellada y horrible cicatriz que le cruzaba el cuello. Era grande y ancha. «Maldita sea, hija de puta, ¿qué has hecho?», dije desde la cama. Lo intenté con una botella rota una noche. «¿Ya no te gusto? ¿Soy bonita aún?». La arrastré a la cama y la besé. Me empujó y se echó a reír. Algunos me pagan los 10 y luego, cuando me desvisto, no quieren hacerlo. Yo me quedo los 10. Es muy divertido. Sí, dije, no puedo parar de reír. Cass, te amo. Deja de destruirte. Eres la mujer con más vida que conozco. Volvimos a besarnos. Cass lloraba en silencio. Sentí las lágrimas. Sentí aquel pelo largo y negro, tendido bajo mí, como una bandera de muerte. Disfrutamos e hicimos un amor lento y sombrío y maravilloso. Por la mañana, Cass estaba levantada haciendo el desayuno. Parecía muy tranquila y feliz. Cantaba. Yo me quedé en la cama, gozando su felicidad. Por fin, vino y me zarandeó. ¡Arriba, cabrón! Chapúzate con agua fría, la cara y la polla, y ven a disfrutar del banquete. Ese día, la llevé en coche a la playa. No era un día de fiesta y aún no era verano. Todo estaba espléndidamente desierto. Vagabundos playeros en andrajos dormían en la arena. Había otros sentados en bancos de piedra, compartiendo una botella solitaria. Las gaviotas revoloteaban, estúpidas pero distraídas. Ancianas de 70 y 80 sentadas en los bancos discutían ventas de fincas dejadas por maridos asesinados mucho tiempo atrás por la angustia y la estupidez de la supervivencia. Había paz en el aire, y paseamos y estuvimos tumbados por allí, y no hablamos mucho. Era agradable, simplemente, estar juntos. Compré bocadillos, patatas frías y bebidas, y nos sentamos a beber en la arena. Luego abracé a Cass y dormimos así, abrazados un rato. Era mejor que hacer el amor. Era como un fluir juntos sin tensión. Luego volvimos a casa en mi coche y preparé la cena. Después de cenar, sugerí a Cass que viviéramos juntos. Se quedó mucho rato mirándome y luego dijo, lentamente, «No». La llevé de nuevo al bar, le pagué una copa y me fui. Al día siguiente, encontré un trabajo como empaquetador en una fábrica y trabajé todo lo que quedaba de semana. Estaba demasiado cansado para andar mucho por allí, pero el viernes por la noche me acerqué al West End. Me senté y esperé a Cass. Pasaron horas. Cuando estaba ya bastante borracho, me dijo el encargado: «Siento lo de tu amiga». «¿Qué?», pregunté. «Lo siento, ¿no lo sabías?». «No». «Suicidio. La enterraron ayer». «¿Enterrada?», pregunté. Parecía como si fuera a aparecer en la puerta de un momento a otro. ¿Cómo podía haber muerto? La enterraron las hermanas. Un suicidio. ¿Cómo fue? Se cortó el cuello. Ya. Dame otro trago. Estuve bebiendo allí hasta que cerraron. Cass, la más bella de las 5 hermanas, la chica más guapa de la ciudad. Conseguí conducir hasta casa sin poder dejar de pensar que debería haber insistido en que se quedara conmigo en vez de aceptar aquel no. Todo en ella había indicado que le pasaba algo. Yo, sencillamente, había sido demasiado insensible para demasiado despreocupado. Me merecía mi muerte y la de ella. Era un perro. No, ¿por qué acusar a los perros? Me levanté, busqué una botella de vino, bebí lúgubremente. Cass, la chica más guapa de la ciudad, muerta a los 20 años. Fuera, alguien tocaba la bocina de un coche. Unos bocinazos escandalosos, persistentes. Dejé la botella y aullé. ¡Maldito seas, condenado hijo de puta! ¡Cállate ya! Y seguía avanzando la noche, y yo nada podía hacer. Charles Bukowski. Buenas noches. Aquí es Radio Diablo. Old Sing Matilda, been asking his sailor, and the keys from the jailer, and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about 100, and she follows wherever you may go. Old Saint Matilda. A hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donna, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. And good night to the street sweepers, the knife watchmen, flame keepers, and good night, Matilda. Nadie sabe por qué, pero este programa se retransmite a través de Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. RadioBembaFM.org. Corporativo9.com. Igualonline.net. Juliantlas.com. SanMartinJalisco.com. Huejuquilla.com. Tancitaro.com. NuevaCasasGrandes.org. PuenteDeIxla.com. MorelosWeb.com.mx. CoatlanLaRed.com. Tilsa.com, Amacunet.com, Telarana.net, Radioteca.net, UnionVerdadera.com.ar, RockMexicano.org.mx. Radio Diablo, el mal gusto tiene sus cómplices. Una de las cosas más ciertas que uno podría decir acerca de la moralidad o de la moral es que cada moral encierra en sí misma una inmoralidad en lo general. Hay una idea muy difundida en, pues, yo imagino en el mundo contemporáneo, pero muy particularmente en este país, y creo, yo me imagino que casi cualquier país del mundo, que por no por ser una idea generalizada deja de ser una idea errónea, que es la idea de la moral pública, o lo que es lo mismo, de la moral colectiva. cosa completamente absurda, ya que la moral y, digamos, el sistema que se construye a partir de todas las limitantes que nosotros vemos para nosotros mismos, en términos de todo aquello que no nos atreveríamos a hacer y que por ende también nos parece inaceptable en otras personas, es una construcción estrictamente individual, es decir, estrictamente íntima y estrictamente ligada, pues, a una serie de cosas que pasan en nuestra vida, desde nuestra educación hasta, bueno, con qué clase de padres y con qué clase de adultos crecimos, con qué clase de elementos disuasorios o disuasivos. ¿Cómo es? Es disuasorio, si no me equivoco. Bueno, como sea. ¿Con qué artilugios y artimañas nos disuadieron, por ejemplo, cuando éramos pequeños, de agarrarnos la entrepierna y sobárnosla? Ya sea aquel viejo niño déjese ahí, o ya sea que nos hayan puesto chile en la mano para que se nos enchilara la entrepierna, o ya fuera que nos dieran un manazo, o que nos, qué sé yo. Y entonces, a partir de todos esos estímulos, que muchos, en la gran mayoría de las veces lo son, como en aquella vieja canción de que las niñas buenas no se deben calentar cuando sus papás les dan nalgadas, dependiendo de cómo hayamos reaccionado ante esos estímulos, uno va construyendo un sistema moral que es único e intransferible. Debemos recordar que filosóficamente hablando, lo único que es colectivo y que es universal es la ética, no así la moral. Por lo tanto, cuando una persona se siente ofendida, por ejemplo, por mirar a su vecina encuerada en el patio de su casa, llama a la policía y le dice que esa persona está cometiendo faltas a la moral. La grave pregunta, que además es muy raro porque nadie la ha hecho a un policía y seguramente un policía nunca tendría una respuesta para ello, es una falta a la moral de quién. Y si dicen a la moral pública, ya tenemos un problema grave, por lo menos filosóficamente hablando. Obviamente habría que preguntarse si esa persona que se siente ofendida porque alguien esté desnuda en el patio, o desnudo en el patio de su casa, no está realmente, y más bien no está en realidad generando una tensión entre lo que a ella le parece inaceptable, pero que además irremediablemente, como esa sensación de vértigo que uno siente frente al vacío, se siente mortalmente atraída o atraído hacia eso que está mirando. En realidad, es la base misma del concepto del morbo. El morbo es el vértigo de la moral. Cuando alguien se asoma y mira eso que no se supone que deba ver, y siente esa extraña pulsión por hundirse en todo eso que está mirando. Pero claro, su sentido común le dice que no debe hacerlo, porque, claro, es inmoral. Y muy probablemente una de las cosas que más vértigo de la moral producen, es decir, que más morbo producen, es la autodestrucción. Ya de por sí el concepto mismo de la autodestrucción es bastante errático. valdría la pena reflexionar si todas las cosas que nos han dicho que constituyen actos de autodestrucción no son en realidad actos de autoexploración. Y un ejemplo muy claro y muy preciso al respecto, sin que esto aclaro a los orejas de gobernación, sin que esto signifique una apología de las drogas, pero muy probablemente uno de los actos de autodestrucción o que nos han vendido como tal, pues los medios de comunicación y algunos pensadores de derecha y de extrema derecha que andan por allí, es el consumo de drogas. Sin embargo, debemos recordar que en, bueno, de la búsqueda de estas formas, vamos a llamarlas de apertura o de experimentación mental y de experimentación de las sensaciones, son probablemente tan antiguas como el hombre mismo y como la mujer misma también, por supuesto. El uso de hierbas, de plantas, de hongos, de cualquier cantidad de cosas ha sido una forma a la que han acudido los seres humanos, hemos acudido los seres humanos en busca de esos estados de mente, que van más allá de lo cotidiano. Debemos recordar que en muchas culturas está presente la figura del chamán, es decir, de este personaje que es una especie de mezcla de loco, de farsante, de actor, de sacerdote y de muchas otras cosas. Algún día vamos a hacer un programa sobre el chamanismo, pero debemos recordar que esa figura es una figura comunitaria, por cierto, es decir, que le sirve como referente a toda su comunidad, y ese personaje comunitariamente busca entrar en trance para después regresar a su comunidad y dar respuestas a preguntas. Y muy probablemente cualquier viaje autodestructivo sea muy parecido a eso. Todos en algún momento hemos sufrido dolor de las más diversas formas. Dolor físico, cuando nuestra mamá nos agarraba un bofetón. Dolor psíquico, cuando nuestra novia nos dejaba por otro. Dolor de todas las formas que hay. Pero realmente conocemos, ustedes y nosotros, o sea, es el diablo y yo, conocemos realmente nuestros límites en cuanto, por ejemplo, a cuánto dolor somos capaces de soportar. O conocemos todos los límites de cuánto placer somos capaces de recibir. ¿Conocemos las ideas profundas de nuestra mente? No. Y no las conocemos porque nos han querido convencer de que la vida es demasiado frágil, la mente es demasiado frágil y tenemos que contentarnos con toda la mediocridad que nos rodea. Y ya allí hay otra forma de autodestrucción, solo que esa nadie nunca la va a criticar. On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit si jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour rire. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Et si fragile. Et si fragile. Et si fragile. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense un dieu. Sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile. Et si fragile. Et si fragile. Si fragile. Merci Nabel. Yo lo conocí. Era el más hermoso entre los serafines. Distinguíase por su inteligencia y su audacia. En su magnánimo corazón florecían todas las virtudes que nacen del orgullo, la firmeza, el valor, la tenacidad ante las dificultades y la confianza en sí mismo. Era el más hermoso entre Jehová. Se sentía celoso de Lucifer. En aquellos tiempos que precedieron a los tiempos, en el cielo boreal donde brillaban las siete estrellas magnéticas, habitaba un palacio de diamante y de oro, sin cesar estremecido por cantos de gloria y rumores de alas. Su orgullo, la firmeza, el valor, su inteligencia y su audacia. Era el más hermoso entre los serafines. Sobre su montaña, Jehová se sentía celoso de Lucifer. Anatole France. Radio Diablo. Esto es cosa del diablo. Para que no nos llamen violentos, tenemos que dejarnos matar. Ahora, en La Voladora Radio, puedes escuchar Radio Escopeta. La Voladora Radio. Con la doctora Berta Muñoz. Disparando ideas a tu conciencia. Escúchala todos los martes, jueves y sábados a partir de las 12:30 de la tarde. 97.3 La Voladora Radio. XHSASM La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. San Francisco, número 70, Barrio Panoaya. Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. 97.3. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. 97.3. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Si tienes necesidad de tratar algo con el diablo, de mandarle tus angustias, de comentarle tus embrujos, te tenemos una buena noticia. El diablo tiene correo. 666@radio-diablo.com. Probablemente la forma más acabada, más jodida de autodestrucción sea sucumbir a nuestros miedos. Esa sí es autodestrucción. Sucumbir a todo aquello que nos han dicho que no debemos hacer, pero que no nos han dicho por qué no debemos hacerlo. Prohibiciones cuya única raíz, pero también cuya única base o fundamento es el miedo que alguien alguna vez tuvo. Es decir, es la moral de alguien que se nos ha impuesto a todos los demás. Muy buenas noches, tengan todos, todas ustedes, sean bienvenidos, por supuesto, bienvenidas a una emisión más del Radio Diablo. 66.6 Interferencia Sistemática en la señal de la Voladora Radio 97.3 de frecuencia modulada en Amecameca, Estado de México. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. Y Dial FM 87.5, siempre me trabo aquí, en Madrid, España. Uy, saludos bajos. Y bueno, gracias por estar sintonizando este programa donde quiera, desde cualquier rinconcito de mundo que les haya tocado habitar. Les agradecemos muchísimo que lo hagan. Y por supuesto también le agradecemos mucho a todas las retransmisiones o retransmisoras por internet que nos hacen el favor de difundir estas ideas diabólicas que nos atraviesa la mente al diablo y a mí. Un honor y un gusto estar esta noche con todos y todas ustedes. Hoy, dependiendo del día en que estén ustedes escuchando esto, puede que sea el viernes 30 de noviembre. Uy, ya se acabó. Ya se acabó el mes. Viernes 30 de noviembre. También podría llegar a ser que estuvieran ustedes escuchándolo el sábado 1 de diciembre. Tal vez el lunes 3 de diciembre. O incluso el miércoles 5 de diciembre. Todo esto, por supuesto, el año del Señor del 2007. Se acabó el año, damas y caballeros. Un año fatídico, como casi todos. Un año fatídico como el que más. Pero un año también que trajo cosas, uy, la mar de extrañas. Tanto, digamos, en el país, en este país donde estamos nosotros, el diablo y yo, que se llama México, porque ustedes han de saber, queridos tres radioescuchas, que el diablo vive en México, lo cual es un honor para nosotros los mexicanos. Como ayer, por cierto, que alguien dijo, alguien, ¿qué tal? Alguien. No alguien. No alguien nomás, sino alguien con mayúsculas. Dijo, es que los mexicanos juegan con la muerte. De una manera bastante dramática, que a mí en lo particular me encantó. Ustedes disculpen la tos de perro bailarín. Pero bueno. ¿En qué estaba yo? Ya ni me acuerdo. ¿En qué andaba? Ya claro, que se está acabando el año. Eso es una cosa simpaticona. Ustedes saben que, bueno, la medida del tiempo es uno de los... uno más de los absurdos en los que caemos los seres humanos para justificar que estamos en el mundo y que tenemos memoria, según, ¿no? Y entonces, bueno, el año 2007 está a punto de terminarse. Como decía yo, un año, pues, interesante, sobre todo aquí en México, donde vimos tanta mierda caer encima de nosotros. Como bueno, ya estamos más o menos acostumbradones, pero por lo menos yo, la verdad es que por muy acostumbrado que esté a la mierda, no puedo dejar de nombrarla. Por lo menos para que no se nos olvide, pues, que estamos sumidos en la calabaza. Perdón. Dios santo, estoy completamente... Ahora sí que, hablando de mierda, estoy hecho exactamente eso. Y este año, por cierto, un año donde en México muy particularmente se han hecho, bueno, se han dado toda una serie de circunstancias, algunas muy penosas, en torno a el diseño de nuestra democracia, si es que ya la... Yo dudo mucho, honestamente, ya a estas alturas de que se le pueda llamar así a lo que tenemos en México. Democracia. Uy, no. Nos queda sumamente grande eso. Esa idea. Esa entelequia. Nos queda grande. Pero como decías, han estado dando una serie de eventos y de eventualidades que, bueno, ponen muy de manifiesto la clase de... La clase de país que tenemos, pero al mismo tiempo la clase de rufianes que nos gobiernan. Que no es lo mismo. Nosotros insistimos, el diablo y yo insistimos e insistiremos en que no nos merecemos toda esta mierda. Por más que digan que tenemos el país que nos merecemos y el gobierno que nos merecemos. El país, bueno, el país, yo sí tengo el país que me merezco y es un país súper chido. O sea, súper bueno. Pero no el gobierno que tenemos, ¿no? Ahí sí ya es otra cosa. Y pobre de aquel que diga que tenemos el país que nos merecemos, o más bien el gobierno que nos merecemos, porque no es así. Y qué mediocridad de pensamiento. Como quiera que sea, en este año se han definido y redefinido muchas de las desgracias, por llamarlas de alguna forma, que estarán pasándonos. Y fíjense, hace algunos programas nosotros estábamos hablando acerca de... pues la resolución que había hecho por ahí un ministro de la corte en torno al tema de la parota, por ejemplo. Ahora resulta que va para atrás, que nuevamente la Comisión Federal de Electricidad puede construir la presa. Resulta que no, que se va a pasar por encima de los derechos de 7,000 y pico comuneros ahí de las cercanías de este lugar. Y bueno, uy, era como demasiado bueno para ser verdad. Una verdadera lástima, porque nos parecía pues que había habido un avance importante allí. Parece que va para atrás nuevamente el asunto, parece que se vuelve a poner en entredicho y se vuelve a poner en esta situación tremenda, tremebunda, diría yo, de dificultad a los compas de la parota. Y bueno, pues obviamente habrá que estar al pendiente. Por ahí ya salieron notas acusando a estos compas de tener nexos con el ERP y con el EPR y con el imperio de la guerra de las galaxias, ¿no? Y obviamente todo esto inventado y maquinado desde el Estado para desarticular esta lucha, y por otro lado sostenido y difundido y ¿cómo decirlo? Solapado, esa es la palabra, por los medios de comunicación, ¿no? Ojalá esto acabe bien. Es una lucha muy legítima, como lo decíamos en aquel programa, de esta afectación, que bueno, la afectación de miles de familias, ¿no?, que se van a ver desplazadas por la construcción de esta presa, que van a perder sus tierras. Y bueno, vemos también el resultado, lo acabamos de ver en Tabasco, lo acabamos de ver en esa desgracia terrible que pasó en el estado de Tabasco, de las gravísimas consecuencias que pueden tener las represas, ¿no? En nuestra historia reciente en este país ya tenemos ejemplos de lo grave que es eso, pero también tenemos el ejemplo de la forma brutal en la que el Estado pasa por encima de los derechos de las personas para construir obras, comillas, a obras que en apariencia van a tener un impacto positivo en la vida del país y de las personas que en este país vivimos, pero que en realidad son utilizadas más bien en beneficio de unos cuantos empresarios o qué sé yo, que finalmente son los que se llevan la cosa bonita, digamos, ¿no? El beneficio tangible de estas obras del Estado, comillas a ambas palabras, y que finalmente no tiene ninguna repercusión positiva en ninguno de nosotros como ciudadanos de este país. Y claro, tienen un impacto sumamente negativo en la vida de estas personas. Por ejemplo, en la vida de los compas de la parota y en la vida de los de todas estas personas, ¿no? Hemos visto cómo el Estado está teniendo esta tendencia a la brutalidad a la hora ya sea de imponer su voluntad o a la hora de cobrarse el que no haya podido imponer su voluntad. El ejemplo de los compas de Texcoco y Atenco, y muy particularmente de Atenco, luego del fallido intento del gobierno foxista por imponer su aeropuerto allí en esa región, ¿no? ha sido emblemático ese ejemplo, pues, ¿no? Y ahora, con esta charada, porque no la podemos llamar de otra forma, que se está reventando el Poder Judicial, de decir primero una cosa, luego otra, y finalmente dejar en la incertidumbre jurídica a estos compas de la parota, y por otro lado, por supuesto, de echar para atrás esto que parecía una resolución favorable para la comunidad, favorable para las personas y no favorable, perdón, para los intereses de unos cuantos, llámese el Estado mexicano, que son unos cuantos y actúan como unos cuantos, no actúan como el Estado de una nación, ¿no? Sino que actúan como el Estado de unos cuantos, como el Estado que sostiene o que se sostiene con los intereses de unos cuantos. Entonces, bueno, una lástima esto, honestamente, y obviamente seguiremos al pendiente tanto aquí en el Radio Diablo como en la Voladora Radio, como en todos los espacios que la comunicación alternativa tenga, porque sin lugar a dudas una cosa bastante grave lo que está pasando, y bueno, una tristeza que así sea. Y bueno, empecé esto con esto el programa porque resulta honestamente trágico y honestamente preocupante. Yo diría casi autodestructivo a nivel nación, ¿no? Ya que estábamos hablando de la autodestrucción, resulta casi autodestructivo, insisto, o resultaría casi autodestructivo que nosotros nos quedáramos callados y dijéramos, ah, bueno, ya cambió la resolución del judicial, bueno, ya, ni modo, se amolaron los compas de la parota, y ojalá no vaya a haber hechos de violencia y no vaya a haber, digamos, ningún tipo de enfrentamientos o así, porque, bueno, finalmente, cuando la gente del Estado, la gente del poder, pone la ley de su lado, que es muy fácil, ¿no? Porque ellos mismos diseñan las leyes, entonces, bueno, ellos mismos ponen a los jueces, ellos mismos hacen todo, ¿no? Cuando la represión viene de la mano de la ley y de la legalidad, comillas a eso, es cuando se pone más brutal el asunto. Insisto, no olvidemos Atenco y todos los otros eventos terribles de represión que ha habido en este país en los últimos años. Y no nos olvidemos que la mayor parte de ellos vienen de la mano del concepto del Estado de Derecho, ¿no? Que nosotros, el Diablo y yo, no nos cansaremos de decir que en realidad se están equivocando y es Estado de Derecha. Pero bueno, es otra cosa. Cuando vienen de la mano de esa supuesta legalidad que avala la represión porque hay que cuidar el cumplimiento de la ley, que quién sabe qué significa eso en realidad, ¿no? Y bueno, sabemos lo que significa eso en realidad, y sobre todo cuando se llenan la boca diciendo hay que cuidar los intereses de la nación, que volvemos a lo mismo, no nos confundamos, no están hablando del país México, no están hablando de todos nosotros como mexicanos, están hablando en realidad de unos cuantos que para ellos son el país, que para ellos son la nación, que para ellos son los intereses que hay que cuidar. Entonces no nos confundamos y no nos permitamos el error de pensar y de comprarles la idea de que estos rufianes están cuidando los intereses del país, porque no es así. En fin, ¿qué les parece si los invito a revolucionar los oídos? Es decir, los invito a la revolución sonora de esta semana. Fíjense que esta semana tenemos en la alternativa sonora unos audios de una banda que se llama The Baby Nambus, muy buenos, que se dedican al sampling, al sampleo y a hacer música con base en sampleos. Pero no solamente, es decir, son una banda, tocan sus instrumentos y todo el rollo, pero a la hora de componer las canciones y de la lírica, de hacer la lírica, digamos, de las rolitas, hacen experimentos como el que vamos a escuchar, donde van metiendo, por ejemplo, graban las fiestas con sus amigotes y luego utilizan esos sonidos para hacer canciones, lo cual nos parece absolutamente fantástico. Particularmente porque, bueno, con tantos artistas de pop que se dedican a escribir rolas insulsas y letras insulsas, bueno, qué mejor que llevar una grabadora a la orgía, ponerla a funcionar y después hacer una canción con ella. Uy, fabuloso. Vamos pues con los Baby Bamboos. Lo que vamos a escuchar es una canción que se llama Get Your Head Down, o lo que es lo mismo, ¿por qué no bajas la cabecita? Eso estaría bueno. ¿Por qué no bajas la cabecita? Esto claro está, es una alternativa sonora que no podrían estar escuchando en ninguna otra parte que no fuera el Radio Diablo. La alternativa sonora. Y que, por esta causa, se les parece en todo.

no tuvimos la cortesía de decírselos. Vamos primero con lo musical. Al principio del programa escuchamos, bueno, ¿qué decir? Después del extraordinario cuento, honestamente una cosa maravillosa para mí, por lo menos, de Charles Bukowski, de maestrísimo Henry Charles Bukowski, también conocido como Hank. Este cuento llamado La chica más bella de la ciudad, incluida en su primer libro de relatos, que se llamaba Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones y otros relatos de locura ordinaria. Obviamente inspirado pues en una chica que él conoció y que bueno, se dio chicharrón. Por cierto que hay una película muy buena que yo vi hace mucho y ahora he evitado verla. ¿Quién sabe por qué razón? De esas cosas que a uno se le quedan como esas mañas de decir, uy, esta película es muy buena, pero no la voy a ver hasta dentro de un rato. Una película de Marco Ferreri, este director italiano, bueno, de alturas insospechadísimas, que por cierto tiene una película que es un asco, pero que es increíblemente buena, que de hecho por allí decían, decía un famosísimo, muy famoso actor de películas pornográficas, llamado Ron Jeremy. Ustedes recordarán a Ron Jeremy, que es una verdadera maravilla. Es un tipo gordo, peludo, chaparro, ¿no? Muy corta estatura, con una greña así como alborotada china, así como la mía. Bueno, ustedes no saben cómo tengo yo el cabello, pero más o menos así. Pero bueno, la cosa con Ron Jeremy es que la cosa era increíblemente grande. Tenía, digamos, un tremendo mandorrión. Un tremendo, ¿cómo se llama? Estoy tratando de... Un tremendo tolete. Esto que usan los policías para golpear a la banda. Bueno, y él se hizo muy famoso por eso. Pero como quiera que sea, y no estamos hablando de la maquinaria sexual de Ron Jeremy, pero resulta que este maestro Ron Jeremy, que además es un tipo bastante simpático y un tipo bastante inteligente, decía que él se había dedicado durante mucho tiempo a la pornografía, pero que nunca había visto nada, absolutamente nada, tan pornográfico como la película La Gran Comilona de Marco Ferreri. Y la verdad es que sí, es bastante, bastante denso de ver esa película. Yo la recomiendo porque es una gran película, pero bueno, es extraña, por decirlo menos. Pero si pueden, véanla porque es muy, muy interesante. Y bueno, este Marco Ferreri dirigió una película que se llama Ordinaria Locura, que está basada pues en todo este libro de Charles Bukowski, Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones y otros relatos de locura ordinaria. Y aunque el eje central, digamos, el eje medular de la narrativa de esta película, bueno, es el cuento que les leímos al principio de este Radio Diablo, que se llama La chica más guapa de la ciudad. Por cierto, la película de Marco Ferreri se llama Ordinaria Locura. Por si la pueden conseguir por allí, se consigue, de hecho, ¿no? Yo la tengo por acá en su... Ay, Dios mío, ya me estoy cayendo. Acá en su pobre casa la tengo. Así es que si no la consiguen, yo se las presto. No lleven pena. Y bueno, eso en cuanto a la lectura del principio. Dije que iba a empezar por la música y acabé empezando por la lectura. Bueno, no importa. Después del cuento de Charles Bukowski, escuchamos, una canción del maestrisísimo Tom Waits. Tom Waits. La canción se llamó Waltzing Matilda, o lo que es lo mismo, esa Matilda que baila el vals. Una canción increíblemente triste, del increíblemente triste maestro Tom Waits. La otra estaba yo reflexionando en lo también increíblemente autodestructivo, que es que no haya venido Tom Waits a tocar a México. ¿Cómo es posible que no hayan traído nunca nadie a tocar a Tom Waits a México? Bueno, ojalá pronto podamos ver a este maestro aquí. Ha habido gran actividad conciertística, por llamarlo de alguna forma, y bueno, han traído cualquier cantidad de babosadas, bastante chacalonas, pero ¿qué onda con Tom Waits? ¿Cuándo toca Tom Waits en México? Exigimos al Estado mexicano, no, por favor, que el Estado mexicano no se meta. Exigimos que traigan a Tom Waits a tocar a México. Sabemos que no va a llenar el Foro solo, quién sabe, en una de esas, ¿no? Pero sí llenaría por ahí el Palacio de los Rebotes o por ahí, qué sé yo, ¿no? Varios escenarios importantes de este país los podría llenar sin ningún problema. Y bueno, aunque no llene, por favor, es un maestro impresionante y ojalá pronto podamos verlo. Por cierto, ya tuvo verificativo el concierto de The Police, que dicen que estuvo bastante chido. Yo no fui. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Uno es jodido y no puede andarse pagando sus lujos. Y por cierto, acabamos de enterarnos que viene a tocar a México lindo y querido el siguiente artista. Y es una muy buena noticia. A mí la verdad es que este tío me gusta mucho. Me parece que es un tipo que ha tenido una aportación por lo menos notable e importante en la historia del rock de nuestro tiempo. Y eso ya lo hace entrañable. Pero además es un tipo con una, vamos a decir, con una cierta identificación, por llamarlo de alguna forma, con ciertas causas políticas, o por lo menos con cierto perfil político de artista que no cualquiera tiene, lo cual también ya es bueno. Además de que trae una de las bandas de rock más contundentes que ustedes se pudieran imaginar. Este tío se llama, bueno, no, ¿para qué les digo cómo se llama? Hay que hacerla más de emoción. A ver si ustedes saben cómo se llama. Uy, ¿qué fue eso? Se fue la luz. Ah, ya está. Tuvimos un apagón, un conato de apagón. Bueno, ojalá no pase otra vez, porque si no me van a echar a perder mi trabajo. Vamos con esto. nosotros no prendimos esta fogata. O lo que es lo mismo, a nosotros ni nos volteen a ver. Ahora sí que yo no fui. Lo que acabamos de escuchar es al maestro Billy Joel, también conocido como el Piano Man, que es un apodo bastante chacalón que le pusieron por ahí a algunos de sus enemigos. Y bueno, basados en una canción suya, que así se llama, Piano Man. Que por cierto, después sacaron, no me acuerdo si Fernando Delgadillo o qué rufián de esos, sacó una versión de Piano Man, en español bastante mala, por cierto. Algo así como El Perdedor o una cosa así le puso a la canción este tipo, pues. Pero bueno, Billy Joel viene a tocar a México en diciembre, en los primeros días de diciembre, si no me equivoco. Y bueno, bastante recomendable. Volvemos a insistir, aquí no nos paga nadie por recomendar este tipo de cosas, pero a veces esa clase de actos de rock que vienen afortunadamente a nuestro país y que andan por ahí paseándose por el mundo, vale mucho la pena de ver y vale mucho la pena de asistir, porque por un lado suponemos que van a elevar nuestro estándar de apreciación musical en el país. Así ya cuando veamos a Molotov vamos a ver que bueno, pues no va por ahí la cosa, ¿no? Pero bueno, además de que constituyen, como decíamos, un deleite ver pues, estos músicos bastante chidos ejecutar su arte, que es ya de por sí un verdadero agasajín. Pero bueno, eso en cuanto a los conciertos que recomendamos. Y ahora vamos a leer un fragmento. Sin embargo, antes de leerlo, y esto es algo que usualmente no hacemos, pero queremos advertir que, y no es autocensura, sino una mera advertencia, es como cuando uno va a publicar una foto de uno mismo en pelotas, bueno, no toda la gente piensa igual que uno, ya que hablábamos hace rato de la moralidad, ¿no? Cada quien construye su propio sistema moral. Entonces es ético advertir que esa foto que vamos a publicar es de nosotros en pelotas. Así es que, para que no haya surprise, digamos, ¿no? Para que no haya... Ahora sí, como dicen por allí, sobre advertencia no hay engaño. Entonces, el texto que vamos a leer, que es un texto magnífico, que al rato les voy a platicar de qué va la cosa, pero tiene una alta referencia, un elevado número de referencias a cosas que para ciertas personas pueden ser sensibles. Así es que si ustedes consideran, ustedes o ustedes, consideran que puede llegar a ofenderlos alguna palabra o algún concepto o la referencia a alguna parte del cuerpo, les recomendamos cambiar de estación. Porque el texto que vamos a leer tiene... es muy divertido. A mí este libro me pareció absolutamente fantástico. Y ya se los platicaré cómo llegó a mis manos. Pero tiene esa eventualidad. Así es que no digan que no lo dije o que no lo advertí. Así es que, sin más preámbulo y esperando, como yo sé que mis tres radioescuchas son personas sofisticadas y que no se espantan fácilmente, vamos a lo que sigue. Ya viste, cerote. Mucho libro te está poniendo maje. qué canchinflín ni qué mierda. Es un caldo de hongos de San Lucas con algunos pajaritos. No llames mierdas raras a las cosas simples y buenas de la vida, pisado. Por mi parte, recordando que desde pequeño me enseñaron que no hay que dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, y si vas a hacer algo, hazlo bien. Agarré una taza bien llena y de un solo me la empiné. Un poco después, recostado entre un montón de basura, comencé a mirar destellos de fuegos artificiales cayendo sobre un dragón de Komodo. En ese momento, pensé que estaba viendo algo muy místico. Ya sobrio, me di cuenta que estaba alucinando ser William Hurt en estados alterados. Pero qué pisados. La verdad es que los viajes, aunque sean un rerun de elementos vistos, oídos o leídos, siempre son buenos, aunque sean malos trips. Lo que sí varió fue que en lugar de ver a un sabio anciano como el de la película, se me apareció el indio amazónico Trinquete Va, o como puta sea su nombre, ese que se anuncia en el periódico. Y en lugar de escuchar tambores rituales, vi entrar a una familia como de anuncio mediocre de televisión, que empezaron a bailar y a cantar. Ayer hicimos el presupuesto familiar y decidimos declararnos en quiebra. Ya nos cortaron el teléfono y mi abuelita se murió por no poder llamar al capitán Kirk al 911, y hasta sin luz nos dejaron. La hipoteca venció y los del banco vendrán con el antimotines a sacarnos. Mi papá asaltará cerotes en la calle y mi hermanita saldrá a putear. Pi-pi-ri-ri-ri-ri. Verga, ¿para qué te quiero?, dije ya excitado, pues la hija menor de la familia, una deliciosa niña de unos 13 años, estaba bien rica. No hay como la carne fresca para hacer un buen pincho. De pronto entraron en escena un grupo de mariachis que se llamaban el Gavilán de los Huevos de Oro o algo así, y empezaron a cantar. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era fumar y fumar, fumar y fumar, fumar y fumar. Miré hacia un lado y pude ver el atrio de la catedral, y allí estaba la Madre Teresa con una tanga que hacía juego con los ligueros y el corset negro que llevaba puesto. «¿Qué tal, mi rey?», me dijo. «Nos echamos un polvo bien rico. Mira que desde que me morí y vi que el cielo no existe, cambié mi nombre a Mamacita Teresa, ya no de Calcuta, sino la puta». Al verle la cara tan arrugada, su pelo tizado todo canoso y las tetas aguadas que se le escurrían entre las copas del corsé, sin siquiera llenar ni un poquito el espacio designado a los pechos, la erección anterior se me desvaneció y le contesté, solo por no desairar a la Premio Nobel de la Paz: «Por la gran puta, qué fea estás. Pero tal vez con una docena de cutos enfrente, vuelvo y te doy un cigarro por una chiquiteada. Además, si ahora eres puta, ¿por qué estás en el atrio de una iglesia?». A lo que ella respondió: «Le estoy dando de comer a las palomas, y entre más grandes y hambrientas, mejor». Me dio tanta náusea ver a una puta tan horrible que eché ahí nomás todas las tripas. Al levantarme, me estaba limpiando el buitre de la barba cuando vi al Dr. Detroit y The Glove haciendo un pulso con los brazos metálicos. Cada uno llevaba a su entrenador. Atrás de John Saxon estaba a Bruce Lee diciéndole: «Enfoca tu mente, siente tu fuerza interna concentrada en tu brazo, como te enseñé en Enter the Dragon». Al oír esto, Dan Aykroyd le dijo a John Belushi: «¿No me vas a aconsejar algo de lo que aprendimos en los Blues Brothers?». A lo que Belushi solo dijo: «¿Ah?». Tal vez porque estaba todo morado y todavía tenía la aguja del último Speedball que lo mató colgando del brazo. Aykroyd solo replicó: «A la gran puta, eso me pasa por tener entrenadores drogadictos. Por lo menos las putas que manejaba el Dr. Detroit me hacen las porras». Y efectivamente, atrás de John Belushi pude ver a todas las putas que habían salido en la película, inclusive a la que ahora hace de la niñera,

todas las historias posibles. 97.3, La Voladora Radio. XHESA 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio Comunitaria Dinámica, Estado de México. Transmitiendo en vivo desde sus estudios y oficinas. Ubicados en San Francisco, número 70, Barrio Panoaya, Amecameca Centro, Estado de México. Código postal 56900. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña. La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 FM. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. 97.3 La Voladora Radio. Todas las historias posibles. En contacto con el Radio Diablo significa escribir al correo electrónico 666@radio-diablo.com. Escribir un mensaje en el podcast de La Voladora Radio. podcast.lavoladora.net. Radio Diablo. En contacto significa lo que piensas. Regresamos a Radio Diablo 66.6. Antes del corte, escuchamos... Primero, una lectura de un fragmento de un libro que encontré por una casualidad afortunadísima. Estando yo en un lugar bellísimo que se llama Antigua, en Guatemala. Me metí a una librería que está ubicada junto a un café que se llama el Café Frida. Donde todo el ambiente es mexicano, aunque allá es Guatemala, pues. Pero claro, bueno, con esta cercanía y con esta cultura común que tenemos con ese pueblo fantástico que es el pueblo guatemalteco, bueno, pues ahí había un Café Frida. Y junto había una librería muy linda, muy pequeña, pero muy linda, que se llama la Librería del Pensador. Si ustedes tienen la oportunidad de ir alguna vez a esa ciudad, que además es una gozadera increíble, busquen la Librería del Pensador y ahí van a encontrar libros realmente muy sui generis, como este que yo me encontré. En realidad lo vi allí encima de la mesa de venta, yo lo tomé, lo ojé, me pareció absolutamente fantástico. Tiene una edición así como muy extraña, con varios tipos de letra, con varios tamaños de letra, muy diseñado y con un contenido realmente impresionante, de este maestro llamado Estuardo Prado. Así se llama el escritor. El libro se llama Los Amos de la Noche. La editorial se llama Editorial X. Así como le ponen a las películas pornográficas. Pero esas son 3X, aquí nada más es una X. Editorial X, obviamente de Guatemala, en Centroamérica. Muy recomendable la lectura, un libro con unas historias bastante, bastante zafadonas, bastante locochonas, pero al mismo tiempo con un contenido crítico y un contenido particularmente lúdico, que no por ser lúdico deja de ser lúdico. Ustedes sabrán qué significa, bueno, juguetón, con contenido de juego, digamos, pero no por ser lúdico, deja de ser un libro con una profunda crítica y con una con un elevadísimo sentido de la literatura, y yo diría además, yo lo llamaría prácticamente literatura experimental, en tanto la estructura narrativa del libro es sumamente anómala, por llamarla de alguna forma, ¿no? Sumamente sui generis y sumamente sacada de la más profunda intimidad, digamos, de este escritor, que honestamente me pareció absolutamente fantástico. Un poco de literatura guatemalteca contemporánea, que además viene muy ad hoc con lo que veíamos o con el tema que tratábamos hoy, que es el tema de la autodestrucción. Luego escuchamos a una banda que de hecho ya habíamos escuchado alguna vez en el Radio Diablo, que se llama The Tragically Hip, con una, es una banda canadiense que nos ofreció una canción que se llama Courage, o lo que es lo mismo, Coraje, que es sin lugar a dudas una de las pocas cosas que hacen falta en este mundo. Bueno, hacen falta un chorro de cosas, pero Coraje, esa fuerza que nos lleva a retarnos y a retar al mundo, vaya que nos hace falta en nuestra contemporaneidad, digamos, ¿no? Particularmente porque hoy por hoy, en esto que decíamos al principio del programa, en esta mala concepción, me gusta mucho más la palabra en inglés, misconception, pero bueno, estaba pensando cuál sería el concepto que más se acercaría en español al concepto misconception en inglés. Y bueno, mala concepción fue lo que me salió. Este concepto erróneo de la moral pública, de la moral generalizada, que de buenas a primeras y de pronto, ya hace muchos siglos, se convirtió en un lugar común que busca establecer una serie de reglas sumamente arbitrarias para todos. Y es muy curioso cómo estos conceptos a veces nos llevan a todos y cada uno de nosotros y de nosotras a convertirnos en guardianes de la moralidad pública. Porque claro, en tanto la moral es un concepto subjetivo, es decir, un concepto íntimo y personal de cada uno de nosotros y de nosotras, lo que es cierto es que, bueno, a veces las personas llevan los límites más allá de lo que otras personas quisieran o les parece aceptable. Y entonces hay una pulsión, una necesidad que tienen muchas personas de constituirse en censores de otras personas. Y es muy curioso porque a veces uno voltea a ver la vida de esas personas que de pronto se constituyen en censores de otras. Y son personas que, bueno, trabajan en cosas incluso libertarias, trabajan en cosas de movimientos sociales o por la libertad de expresión o lo que sea, y de pronto, ¡pum!, hay algo que les parece que va más allá de sus propios límites, y entonces buscan censurarlo, porque es lo que estamos obligados a hacer o obligadas a hacer de acuerdo con ese concepto erróneo de la moralidad pública. O como pasaba en el cuento de Charles Bukowski, se sienten impelidos a salvar a las personas cuando nuestra moralidad se enfrenta con el afán autodestructivo de alguien. Porque además es difícil de entender por qué alguien querría destruirse a sí mismo. Y por otro lado, por qué alguien no querría ser salvado. Por supuesto, cuando uno se da cuenta de la cantidad de sinsentido y de sinrazón que encierra el concepto mismo de la salvación, es decir, el concepto mismo de estar bien, pero estar bien a la altura de los anhelos de personas que no somos nosotros o nosotras, ese sinsentido de tener que estabilizar nuestra vida a medida de la vida de los demás y no a la medida de nuestra propia vida, es ese sinsentido, sin lugar a dudas, lo que mueve al asco, a la repulsa, al rechazo, cuando alguien se acerca y nos dice: oye, deberías cuidarte. Oye, no deberías tener sexo con más de una persona. Oye, deberías ocultar las fotografías que te sacaste desnudo o desnuda y que están en el internet. Oye, deberías ocultar esta parte tuya porque ofende a los demás. Y así poco a poco vamos aceptando una serie de renunciaciones, es decir, una serie de amputaciones, de pequeños excerptos, como dicen por allí, de lo que somos, para poder presentar ante los demás un resumen de lo que no somos y de lo que nunca vamos a poder ser. Decía Federico Nietzsche que el derecho a destruirse es el más alto de los derechos, decía él. Casi da derecho a vivir. Yo me acuerdo que hace algún tiempo utilicé esa cita para un artículo acerca de Janis Joplin. Pero uno finalmente se pregunta, ¿por qué causará tanto rechazo la idea de la autodestrucción? Es decir, la idea de no querer seguridad, de no querer salvarse, de no querer esa entelequia entrecomillada que la gente llama estar bien. Que bueno, quién sabe qué rayos signifique. ¿Por qué alguien rechazaría la idea de ser salvo, de estar seguro? A eso lo llamaban unos rebeldes, unos punk rockers que existieron hace muchísimos años en la antigua Roma. Y estos pensadores, filósofos, punks, decían o llamaban a ese estado de la materia el aurea mediocritas, o lo que es lo mismo, la mediocridad dorada. Y decía un pensador más hacia acá, más hacia nuestro tiempo, un pensador muy influyente, pensador, lo llamo pensador porque el concepto en sí mismo encierra una postura filosófica, aunque él en realidad era un extraordinario poeta, extraordinario. Y él se llamaba William Blake, que bueno, escribió cualquier cantidad de poemas, yo diría uno de los poetas más influyentes en nuestra contemporaneidad, aunque él no forme parte de nuestra contemporaneidad, un poco a la manera de Baudelaire y a la manera de Rimbaud, o de Latremont, o de tantos otros poetas notabilísimos. Pero decía William Blake que la prudencia es una solterona amargada, que además es cortejada por la incapacidad. Y en este mundo donde todo el mundo nos pide prudencia, es decir, pensar antes de actuar, hay una negación implícita en ese razonamiento que es muy difícil de aceptar. Querría decir que las personas que hacen lo que desean no están pensando, es decir, no están tomando decisiones, sino que están dejándose llevar. Yo recuerdo que mi madre se refería a esta realidad y se refería ya muy particularmente al asunto del sexo, diciendo, es que no se puede hacer como los animalitos. Y bueno, ponía el ejemplo del perro que se acerca a la perra, sin que con perro me refiera a ningún político mexicano, ni con perra me refiero a ninguna líder sindical mexicana, sino a simplemente un perro y una perra, ¿no? El perro se acerca, monta a la perra y se la fornica de una manera impulsiva. Y pues la perra deja hacer porque se siente bonito. Y entonces en ese razonamiento de que no se está pensando en lo que se está haciendo cuando alguien obtiene y busca obtener lo que desea, es probablemente uno de los conceptos más ofensivos que haya generado ese concepto erróneo de la moralidad pública. Y al final del día, la autodestrucción espanta tanto a las personas, porque no es autodestrucción. Los espanta tanto porque en realidad quien la lleva a cabo no está destruyendo nada. No quiere ser salvado de manera alguna. Lo que está haciendo es lanzar preguntas, cuestionar, poner en tela de juicio eso que antes era un límite. O eso que antes le habían dicho que era un límite. Porque cuando uno va más allá del límite, casi siempre uno se da cuenta de que no es así. Que el límite no existe por sí mismo. El límite, como dicen por allí, lo pone uno mismo. Se acerca el final de Radio Diablo. Queremos agradecerles, el Diablo y yo, el favor de su atención, pero antes queremos recomendarles algo. Si ustedes quieren más apertura auricular, hay de dos. Una, se pueden hacer una de esas alteraciones corporales que hacen que la oreja crezca, ¿no? Se ponen una cosa así como un... como un embudo, iba a decir un embudo, pero no, como un cilindro que hace que el lóbulo ocular cuelgue y crezca. O bien, si ustedes no son muy dados a la modificación corporal, pero sí les gusta expandir los oídos, les queremos recomendar que visiten un podcast que recién nomás acaba de empezar su aventura. Y miren que aquí usualmente no recomendamos otros programas de radio, porque la verdad es que no hay ninguno bueno. No, no es cierto, pero ahora les vamos a recomendar este podcast que va a estar bastante chido. El podcast se llama El Silencio No Existe. Y lo pueden ustedes encontrar en la página de un proyecto que se llama Estudio Rodante. La dirección es estudiorodante.com. O también pueden irse directamente al podcastillo en la dirección radio.estudiorodante.com. Y ahí pueden bajar este programa que dura una hora y media o así. Y que está bastante chipocludo. Si ustedes van esta semana, se van a dar cuenta de que apenas ve el primer programa, así es que le pueden ir siguiendo la huella como Dios manda. Y claro, ¿por qué no decirlo? Es el programa de la maga. Y yo amo a la maga. Y ustedes también la van a amar cuando la escuchen. Así es que no se lo pierdan. Recomendable al 100%. Sobre todo para ustedes, mis queridos tres radioescuchas, que como ya lo decíamos anteriormente, son una audiencia sofisticada. Vamos a despedirnos esta noche con el siempre la misma canción de esta semana, como ya es costumbre, aunque sea una costumbre muy criticada, pero no importa, así es como es. Y el siempre la misma canción de esta semana viene de la mano de alguien, de un hombre, aunque hay quienes dicen por allí que era un ángel, pero de un hombre que de pudor y prudencia no sabía nada. De autodestrucción supo mucho, de excesos supo mucho, y bueno, afortunadamente desafortunadamente ya no está entre nosotros para contárnoslo. Pero seguramente nos lo cuenta y nos lo seguirá contando a través de su música y de la música que produjo con su banda. Él se llama Jim Morrison. La banda se llama The Doors. La versión original de la canción de los Doors que vamos a escuchar es Hello, I Love You. Una canción que, por cierto, Ray Davis de los Kinks dijo que había sido un plagio de su canción. ¿Cómo se llama la canción de los Kinks? Bueno, ya ni me acuerdo. All Day and All of the Night, ya me acordé. Decían que los Doors le habían fusilado esa canción a ellos. Y de hecho hubo una demanda y un arreglo extrajudicial. Porque decía Ray Davis que los Doors habían robado esa canción a The Kinks. Haya sido como haya sido, yo no voy a dar mi opinión al respecto. aunque algún día estaría bueno poner las dos y abrir un debate al respecto, un juicio sumario al respecto, no vamos a hablar de eso. De lo que sí vamos a hablar es de que me acabo de encontrar un cover de esta canción, que es el que vamos a escuchar. Muy raro, yo, por lo menos yo no lo conocía y me dio mucho gusto porque me parece interesante. De una banda que, por cierto, acaba de venir a tocar hace no mucho a México. El cover de Hello, I Love You que vamos a escuchar se debe al talento de Robert Smith y su banda The Cure. Para que vean cómo el un fusil de los Kinks puede pasar de generación en generación. Con mucha más suerte, además. Entonces, The Doors, Hello, I Love You, The Cure, Hello, I Love You. Y eso constituye el siempre la misma canción de esta semana, con el cual además nos despedimos. Queremos agradecerle mucho a nuestros tres radioescuchas el favor de su atención, a los Orejas de Gobernación también por el favor de su censura. Bueno, lo bueno es que a nosotros no nos censura nadie, y si nos censuran ya veremos cómo nos toca. Ya por sí, todo el mundo nos odia, así es que no importa. Y bueno, descansen, tengan un excelente fin de semana. Ojalá y pronto todos nos demos cuenta de que no hay autodestrucción. No hay moral sino la nuestra. Hay límite solo si nosotros lo ponemos. Y por supuesto, también deberíamos pensar si tenemos derecho a vivir. Y si queremos hacerlo en la mediocridad dorada, en la incapacidad, o queremos hacerlo como hombres y mujeres cabales, que hacen lo que quieren, tienen lo que quieren, y con base en ello buscan otro mundo. No con base en lo que no son, sino con base irremediablemente en lo que sí son. Tengan una excelente, excelente noche. ¡No soy un animal! ¡Sacadme de aquí! Gracias, fue un placer estar aquí. Muy bien. La vida del individuo es muy frágil y la vida de un país también. Siempre la misma canción. Eso hace muy fácil de limpiar el baño.